Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, que os acercamos a la Celi Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que divulgan estas palabras, estas músicas y estas ondas emocionales por todo el universo. Hoy vamos a tener un programa muy centrado en una figura, el acordeonista argentino Chango Spasiuk, uno de los artistas fundamentales no solo del chamamé del noroeste argentino, sino de las músicas populares de ese país de Argentina, al que mandamos un saludo y un abrazo. Aprovechando su paso por tierras españolas, hemos podido charlar con Chango Spasiuk, pero antes escucharemos alguna otra música como esta que ha sonado y que nos trae una curiosa intersección entre sonoridades japonesas y también latinoamericanas, sobre todo tropicales. Es el estilo característico de los Minyo Crusaders, una formación japonesa sumamente curiosa que publica ahora un nuevo trabajo, Tour of Japan, la vuelta a Japón. Disco que se cierra con la pieza que ha abierto Mundofonías, este Bushi, esta canción titulada Soran Bushi. Seguimos con aires tropicales, aunque en este caso nos llegan desde los Pirineos Orientales en Francia. Es el grupo Mr. Leu and the Nyavingers. Y esto de Nyavingers es homenaje a la reina Nyavingi, que murió luchando contra la esclavitud de su pueblo. Aquí tenemos su segundo disco, Born to Skank, del que hemos elegido esta pieza, Rooster Company, la compañía del gallo. We'll be right back. Sonidos influenciados por la música jamaicana de los 60, ska, jazz, reggae, rocksteady, dub, calypso, son los estilos que encontramos en la música de este grupo francés, Mr. Liu and the Nyavingers. Como decíamos, aquí tenemos su segundo disco, Born to Skank, lanzado originalmente en 2024 y reeditado en vinilo. Y nos vamos a ir ahora ya con lo que os anunciábamos, la música y la palabra, la conversación con el artista argentino Chango Spasiuk, en una entrevista que yo creo que merece la pena que escuchéis, porque tiene mucha enjundia, mucha profundidad y mucho interés. Pero antes nos quedamos con la música, una de las piezas de este artista que hemos programado pues hace ya bastantes años, porque de hecho es la que daba título a su disco de 1996, La Ponzoña. Estamos aquí con Chango Spasiuk para charlar un poquito acerca de tu música, sobre todo, y que nos cuentes un poquito también qué haces por aquí, por España. Pero a mí me gustaría, partiendo de la base de que tu fundamento musical es el chamamé, que nos contases un poquito, para quien no tenga mucha idea, qué es eso del chamamé, de dónde viene, en qué consiste, qué es lo que vibra ahí. La Argentina es un país que tiene mucha música, muchas músicas de raíz folclórica, y tiene muchos universos sonoros en el nordeste, en el noroeste, en la zona centro, en la zona sur, en la zona de Cuyo, en la Pampa. Como hay muchos universos y cada uno de esos universos tiene su expresión estética y sonora de danzas, de canciones, de poesía, de músicas, de compositores, de intérpretes, de instrumentistas. El nordeste de Argentina, la cuña que se mete entre el sur de Brasil, y el Paraguay, esa región de la Argentina que es subtropical, con selva, con mucho, mucho calor en el verano, grandes ríos. Es una región que tiene una tradición que se llama el chamamé, que es una música que se nutre de muchos elementos, desde los jesuitas enseñando música barroca en la selva, a los guaraníes, el mundo de los guaraníes, de que el pueblo originario guaraní, lo criollo, lo mestizo, lo afro también. Y por último el acordeón, que trae el inmigrante, uh-huh. El inmigrante europeo y instrumento con el cual se termina de definir en términos estéticos y sonoros esa tradición, uh-huh. que se toca en especial con guitarra, con acordeón y con bandoneón. Aunque asociamos el bandoneón con el tango, que es de la familia de los instrumentos de fuelles, pero también el bandoneón es un instrumento clave en el desarrollo de muchas músicas folclóricas en la Argentina y, por supuesto, el chamamé. Uh-huh. Y es una música ternaria en ritmos de 6x8 y que se baila, de todas las danzas argentinas, es igual que el tango, se baila agarrado. Y hay momentos en donde se zapatea también, por eso lo de taco y suela, que es como una terminología de cuando algo te moviliza mucho, entonces zapateas contra el piso. Uh-huh. Y es una expresión sonora que tiene sus buenos años, más de un siglo, y que moviliza a toda la región, y que es una tradición que tiene muchas formas de interpretarse, uh-huh. de tocar con acordeones, de tocar con acordeón y bandoneón, de acompañarse con guitarra, con contrabajo, de cantar en dúos de voces, de cantar en los dos idiomas, se llama de cantar la mitad de las canciones en guaraní y la mitad de las canciones en castellano, de cantar un guaraní que se llama yopará, que es un guaraní que está contaminado por el idioma español, entonces como una cierta deformación o influenciada por el idioma que se habla en la Argentina. Y es, bueno, es como la afinación de la tierra de ese lugar. Yo nací en la provincia más al norte de todas. La provincia tradicional más poderosa para esta música es la provincia de Corrientes, que es como el centro de una espiral enorme. Y la provincia donde yo nací es una provincia que está un poco más al norte, que se llama la provincia de Misiones, y que una de sus características es que ha recibido mucha inmigración esa provincia con respecto a otras. Inmigración de polacos, ucranianos, alemanes, suizos, y que, bueno, cuando yo nací todo eso estaba ahí, no es que uh-huh. yo lo inventé. Entonces, un músico que toca chamamé y que nació en esa región también toca otros ritmos menos mestizos y menos criollos, como el xotis, como las polcas rurales, pero el chamamé sigue siendo como el color más determinante y más poderoso de todos esos ritmos con los cuales se expresa la gente de la región. Uh-huh. Has mencionado esa población que se trasladó allí con orígenes en Europa Central y Oriental. Tu apellido Spasiuk también nos lleva un poco a esos territorios. Sí, mis abuelos eran inmigrantes ucranianos, uh-huh. y terminaron viviendo ahí. Siempre cuento esa anécdota de salieron de una Ucrania en donde celebraban la Navidad con 2 metros de nieve a celebrar una Navidad con 45 grados y de un contraste enorme. Y bueno, y es gente que por supuesto nunca volvió a su tierra, nunca volvió a la tierra de donde emigraron y perdieron todo tipo de contacto. Mis padres eran bilingües, hablaban tanto ucraniano como español y tampoco conocieron esa tierra. Bueno, la semana pasada estuve tocando en Ucrania. Ajá. Dentro de esta gira pasé por Ucrania y de alguna manera mis padres y mis abuelos, que no viven, besaron esa tierra a través de mis ojos, por decirlo de alguna manera. Pero yo soy argentino, soy más argentino que el mate. Por más que tenga ese apellido, estoy como totalmente fundido a la tierra donde nací, Apóstoles, Misiones, y fundido a esa sonoridad. Siempre he querido tocar el acordeón y hace más de 40 años que lo hago y lo hago a través de este lenguaje. Obvio que después de tantos años tengo como una mirada muy contemporánea, si se puede decir, como una mirada amplia en términos estéticos, y he desarrollado infinidad de proyectos que que van a, en un montón de direcciones y que siempre me lo he planteado como un desafío de... No, ¿sabes? O sea, cuando yo era chico, tocar el acordeón era como un instrumento de viejos. Uh-huh. Y que se asociaba al acordeón como un instrumento de viejos. Que si eras joven, deberías tocar la guitarra eléctrica, deberías tocar rock and roll. Y como me acuerdo en mis primeras entrevistas, los periodistas me decían, pero ¿cómo siendo tan joven tocas el acordeón? Entonces también un poco mi trabajo es sacar al acordeón de ese cliché y simplemente demostrar, no sé si demostrar, sino plantear que es un instrumento con el cual se puede desarrollar muchas otras texturas y se puede intervenir en muchos otros lenguajes. ¿Cómo fue que, porque tu familia también había algún antecedente familiar? Tengo entendido que tu padre tocaba el violín. Sí, mi padre era carpintero. Y tocaba el violín. ¿Construía los violines también? ¿O? No. Un poco, pero ahí se daba maña, pero tocaba el violín como un carpintero. Pero yo más que rescatar su simple musicalidad, creo que sí puedo rescatar de él y de su hermano, de su tío, que de hecho fue mi primer grupo cuando yo era niño, ¿no? Mi padre Lucas en el violín y mi tío Marcos en la guitarra. Lo que yo rescato de ellos era una desesperada necesidad de acercarse a la belleza de la música. Uh-huh. Como alguien que está con mucho hambre y que quiere, que se le hace agua a la boca por comer una comida sabrosa. Esa desesperación tenía por acercarse al sonido. Y en una época en donde... Bueno, no existían estas herramientas que existen ahora. O sea, tú pones la plataforma y vas hacia donde quieres y pones play y disparas de un lado al otro y a veces ni siquiera terminas escuchando una sola canción entera y ya saltas a otra. En cambio, a veces una canción, solo una canción, significaba todo para esa época. De hecho, cuando yo era niño, sabía tocar tres canciones en el acordeón y una vez un señor paró en la carpintería de mi padre y le dice, me dijeron que tu hijo toca el acordeón, quiero que toque en el casamiento de mi hija. Entonces yo, mi papá me le dice, sí, cómo no, ningún problema, yo tendría 12, 13 años. Y yo le digo, pero papá, sé solamente tocar dos o tres canciones. Me dijo, no importa. Y imagínate tocando la noche entera dos canciones, como si fuese un festival de música electrónica en donde la gente bailaba con un entusiasmo y había una sola canción que yo estaba tocando ininterrumpidamente en forma de loop en el acordeón. Y es interesante eso de que hay un aspecto de la música que tiene que ver con la forma y con el repertorio, pero hay algo esencial que no tiene que ver con la forma y con las melodías que cambian, sino como un alimento que está como sutilmente escondido y que hace de que la gente se conecte desde otro lugar. Yo viví esa experiencia, no me la contaron, yo pasé por ahí. Entonces cuando a veces hago un concierto me dice, ¿cuál es tu canción preferida? Bueno, yo no soy una persona ni de éxitos, ni vengo a tocar una serie de éxitos discográficos ni nada. Para mí un concierto entero es como si tocaras una sola canción. Diego, una de las preguntas que quería hacerte es precisamente que pudieras evocar cuál es quizá tu recuerdo musical más querido. A lo mejor es este que nos acabas de contar, o hay algún otro también que destacarías. No, un poco tiene que ver con eso. Cuando sos niño hay una plenitud, te fundes en el sonido sin saberlo. Y te sientes en paz ahí, sientes como una plenitud, eres el sonido. Cuando creces y te vuelves un profesional y te vuelves un músico de oficio que desarrolla proyectos y todo lo demás y discos, estás buscando que te suceda eso que te pasaba como niño espontáneamente. Y cuando sucede es un regalo. Es como la meditación, como dicen los budistas. Mientras hay un meditador, no hay meditación. La meditación aparece cuando desaparece el meditador. Bueno, la música aparece cuando desaparece el intérprete de la música, cuando te puedes fundir en el sonido. Aunque no lo puedas sostener mucho tiempo, pero esos instantes son sumamente como hacen que valga la pena que construyas todo lo que construís simplemente para sentarte una y otra vez y ver que eso suceda. Uh-huh. Estamos escuchando la entrevista que tuvo Juan Antonio con Chango Espacio con motivo de su visita a España, en Madrid en concreto, donde actuó en la sala Galileo Galilei hace unos días. Y vamos a escuchar ahora una pieza del proyecto que trajo. Taco y Suela, un proyecto dedicado a la música más tradicional del chamamé, ese estilo que él interpreta con el acordeón de manera maravillosa. No está editado este trabajo, pero tenemos aquí una pieza, el curuzucuateño. curuzucuateño era una de las piezas que están presentes en este nuevo proyecto Taco y Suela, en el que Chango Spasiuk se centra en los sonidos más tradicionales del chamamé. Seguimos con la conversación. A lo largo de tu carrera, partiendo del chamamé, también lo has mezclado con otros estilos, otras influencias, con la colaboración de otros intérpretes, y ahora vienes con este proyecto y este espectáculo, Taco y Suela, Tradición. Es como un poco ir a la base, a la raíz de todo esto. ¿Había una necesidad ahí? No, es tan literal tampoco. O sea, yo he girado en Europa con muchos formatos, con cuartetos, con quintetos, con violines, con chelos, con guitarristas, con voces, cantando. Y últimamente me había pasado de estar muy conectado con la nueva generación de acordeonistas que hay en el chamamé. Y hablando mucho con ellos me di cuenta de que cuando yo tenía 10 años aprendí a tocar el acordeón con un repertorio que 30 o 40 años después esta nueva generación de acordeonistas aprendieron a tocar el acordeón con los mismos compositores, con las mismas canciones. Entonces, digo, si voy a desarrollar un proyecto con acordeonistas jóvenes, en vez de decirle, bueno, aprendan a tocar mis composiciones y haremos un proyecto en donde tocamos mi música, di un paso más y dije, vamos a hacer un concierto en el cual celebramos este repertorio que trasciende mi infancia y la de ustedes con 30 o 40 años de diferencia. Uh-huh. Entonces, un poco esa es la esencia de Taco y Suela. Yo me encuentro con Enzo de Martini, en este caso un acordeonista que toca el acordeón diatónica, y lo que llaman acá la trisiquilla, ¿no? Triquitilla. ¿Cómo? Triquitilla. Triquitilla, la triquitilla. Triquitilla. En el País Vasco es como se llama. Triquitilla, sí, la que toca el quepa junquera. Exactamente. Y allá le llamamos el acordeón verdulera, a ese acordeón diatónica. Fíjate. Y gran parte de este repertorio son composiciones hechas en ese tipo de instrumento. Entonces, para mí es muy bello volver ahí, pasar por ese repertorio que está relacionado con cuando yo aprendí a tocar el acordeón con esas canciones, aunque después con el tiempo me volví un compositor, pero me gusta volver ahí una y otra vez. Pero no es tan literal, no es que hoy tengo una necesidad o me alejé demasiado. No, nunca te alejas demasiado. Troilo decía, no sé por qué me dicen que me fui si siempre estoy volviendo. O sea, es como la búsqueda de alguien que hace el camino que hago yo es como una búsqueda que va en dos direcciones. Te expandes en forma externa, pero en la misma velocidad te expandes en forma interna, en tu relación con lo que llamarías la tradición. Uh-huh. Siempre estás enamorado de la tradición y siempre estás agarrado de ella, pero tratas de proyectarte y de plantearte desafíos estéticos. Y este simplemente es un ejemplo más de eso. Uh-huh. Entonces gran parte del repertorio pasa por ahí, por resignificar ese repertorio en formato de trío, uh-huh, con Enzo en el acordeón y con el percusionista Marcos Villalba. Y hay otra parte del concierto que pasa un poco por mis composiciones más contemporáneas. Uh-huh. Pero cuando estás ahí en el concierto te das cuenta que es una sola canción todo, uh-huh, que es un abanico muy amplio, pero que las cosas no están fragmentadas. No es que sientes la diferencia, sino te das cuenta de que está todo muy cohesionado y que todo forma parte de la misma narración, por decirlo de alguna manera. ¿Hay proyectos de hacer disco con esta formación? No sé, porque viviendo en la Argentina desarrollas muchos proyectos a la vez. No es que hago un disco, salgo a girar ese disco, después hago otro proyecto y salgo a girar, sino yo como de manera paralela desarrollo muchos proyectos. Toco con un grupo más grande, toco este Taco y Suela, hago música de cámara, toco con un pianista. Entonces, depende a qué lugar de la Argentina voy a ir a tocar y de golpe voy con un formato, si toco al aire libre o si toco en un teatro. Entonces, elijo con qué formación voy a ir a tocar. O si fui a una ciudad y ya presenté un proyecto, entonces cuando voy a ir digo, no, acá no me voy a repetir. Uh-huh. Y voy a tratar de hacer algo que la vez anterior no traje. Entonces, estoy muy atento. Ahora, cuando giro por Europa, digo, bueno, voy a girar con esto ahora, pero no sé si voy a hacer un disco. Por ahí grabé un par de canciones, pero no sé si voy a terminar haciendo un disco porque ahora estoy como más enfocado en un disco que grabé en vivo en el Teatro Colón en septiembre del año pasado y que sería la segunda vez que toco en el Teatro Colón y por segunda vez lo grabé. Solamente que hice un concierto muy diferente al que hice 11 años atrás y entonces estoy más en la postproducción de eso y de algunos proyectos que estoy haciendo con músicos de otros lugares del mundo. Un disco con músicos cubanos y con otros desafíos estéticos. Pero entonces todavía no sé muy bien qué es lo que voy a terminar sacando de aquí a fin de año. Uh-huh. Pero siempre hay un... Nada es como la canción de Frank Sinatra. La canción de Frank Sinatra es muy mentirosa, esa de lo hice a mi modo, a mi manera. Nada es a mi manera. Nada es como yo quiero que sea. En el fondo las cosas te van permitiendo a que puedas desarrollar algo. Y yo creo que si hay algo que he aprendido después de tantos años es la aceptación. Digo, bueno, esto es lo que puedo hacer. Haré lo que puedo con los elementos que tengo. Uh-huh. Entonces no es que todo el tiempo hago lo que quiero, como quiero, en la dirección que quiero. Tengo mis proyectos adentro mío y después la vida se encarga de decirme es por acá o es por allá. Uh-huh. Y yo lo acepto de una manera muy natural. Uh-huh. y de alguna manera fluyo con eso. Una palabra que no me gusta mucho es fluir, pero, pero describe esto como, bueno, es por allá, vamos por allá. Todo fluye, como decían los antiguos filósofos. Eso. Y nada es como tú quieres que sea. Entonces digo, bueno, acepto. Pero como trabajo en muchos proyectos de manera paralela, terminando de hacer un libro de composiciones mías para piano, para que, como es una música de transmisión oral, pero también digo, ¿por qué no tenerla escrita esa música y que alguien en cualquier lugar del mundo se sienta en un piano y que pueda pasar por esas melodías? Entonces, haciendo un libro para los que vienen de la tradición de la lectura y académica, o proyectos orquestales, porque también a veces me gusta esta posibilidad de ir y tocar con orquestas y con instituciones que vienen de la formación académica, y es bello ver cómo esa música también se puede expresar a través de instrumentos que no les son tan tradicionales. Y es bello lo que sucede ahí. Uh-huh. Y las texturas que se arman. Y me gusta. Entonces me gusta tocar esos proyectos también. Uh-huh. Comentabas que estabas bastante en contacto con la escena de jóvenes acordeonistas que están practicando este género. Sí. ¿Hay realmente un interés por la gente de la gente joven? Se ve que hay un caldo de cultivo de jóvenes músicos. Es enorme la tradición del acordeón que hay en la Argentina, en especial en el chamamé. Uh-huh. Se toca el acordeón en otras regiones, en otras músicas, en cuartetos, y se toca mucho el bandoneón en el tango, pero en la tradición del chamamé hay una cantidad de jóvenes, mujeres, varones, niños, que tocan, wow, un montón. Uh-huh. Y muy talentosos. Y nada, es sumamente esperanzador cómo esa tradición nunca se interrumpió, esa transmisión oral nunca se interrumpió. Uh-huh. Y tiene una expansión. A veces no se la visibiliza en los medios de comunicación o en el mainstream de la música, pero cuando viajas por la Argentina te das cuenta de que, wow, es un instrumento que se sigue tocando. Uh-huh. Mucho, y que hay gente que realmente lo toca de una manera muy virtuosa. Uh-huh. O sea, hay grandes instrumentistas también. Por ahí no es mi camino, yo no soy una persona que trata de ser un instrumentista virtuoso. O sea, no. Mi búsqueda no va por ahí. Mi búsqueda va más por construir, por las ideas, por las sonoridades, por un lenguaje que suma un montón de elementos sonoros, y me gusta construir esas texturas con percusiones, con violines, con cuerda. Nada, con todo lo que me rodea, y yo siento que esas otras personas con las cuales llevo adelante mis proyectos están expresándome a mí también. Chango Espasiu, pues ha sido un gusto y está siendo un gusto estos minutos de charla contigo, de que nos cuentes todas estas cosas. Y también vamos a poner el punto y final, si te parece, con una música. Que a mí me gustaría que esta última pieza la escogieras tú especialmente y que nos explicaras también por qué. Bueno, sabes, la provincia de Misiones tiene la tierra de color roja, le decimos la tierra colorada. Uh-huh. Entonces, bueno, no soy muy creativo poniéndole nombre a las canciones, pero tengo un disco que se llama Tierra Colorada en el Teatro Colón, un disco que grabé en vivo hace 11 años atrás, y hay una canción dentro de ese disco que se llama Tierra Colorada. Entonces, es una canción en donde hay acordeón, guitarra, percusiones de madera y violines, uh-huh, y chelos y contrabajos. Y es como la combinación entre lo académico y la música de transmisión oral conviviendo juntas. Y nada, y eso es Tierra Colorada y tiene como la potencia de la música que se toca en vivo. Y me gusta cómo suena y me gusta despedirme con esta canción. Fenomenal, pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Chano. A ustedes. We'll be right back. Después de esa interesante conversación con Chango Espasiu, que la verdad es que es una persona, un personaje, un artista que tiene mucho que contar y muchas reflexiones interesantes, como habéis podido escuchar, pues después de toda esta charla que hemos tenido con él, aprovechando su visita por tierras españolas y ese estupendo concierto que dio con el trío de este proyecto Taco y Suela en Madrid, concretamente, que fue la actuación que pudimos ver, pues después, como digo, de hablar con él, hemos escuchado la pieza que él mismo elegía para despedir esa conversación, esta tierra colorada, esta pieza dedicada a su tierra en el noroeste de Argentina, en la versión grabada con orquesta, tal y como se grabó en el Teatro Colón de Buenos Aires en el año 2014 y fue publicada en el consiguiente disco. Y vamos a cerrar Mundofonías también en clave latinoamericana, con un disco que saldrá publicado el 8 de agosto y que anticipamos en esta edición. Nos lo trae el pianista Andy Nevala, artista estadounidense que nos acerca interesantes interpretaciones, incluyendo muchas versiones de piezas bien conocidas, estándares del jazz y de otros géneros. Pero lo que vamos a escuchar es El Rumbón, la pieza que da título al disco, El Rumbón, que dentro del título también incluye su traducción al inglés, que es The Party. Así que así, de forma tan festiva y rumbosa, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta pronto. ¡Salud! Thank you.